Principio decir que la cultura es base de la educación. Si no tenemos una cultura, nunca vamos a ser felices porque no vamos a tener educación. Es fundamental. No estoy de acuerdo con el espacio de cultura que se propone en este instante para la ciudad de La Plata. Yo siempre hablo de lo local, no me quiero extender a la provincia ni a la nación. Me parece que podríamos aprovechar muchos espacios para difundir todo lo que hace la ciudad de La Plata y sobre todo lo que tiene mano de obra como artesanos. Estoy totalmente de acuerdo que los productos tengan que ser exhibidos en plazas y puedan ser vendidos cuando son artesanos, pero no el mercantilismo de que te traen un producto de la salada y te lo siguen vendiendo acá. Me parece que eso no es un espacio de cultura. Agregar a la cultura de que nos falta ¿qué? Nada. Tenemos las tres universidades más importantes, la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Católica de La Plata y la Universidad Técnica Regional. Me parece que de ahí nos abastecemos y tenemos todo el abanico y todas las posibilidades para cultivarnos muy bien. Creo que la ciudad de La Plata exporta mucho talento y no lo sabemos retener, no le damos el espacio. Creo que falta en el ámbito de discusión, no se le da el debido mantenimiento a cada uno de los teatros que tenemos, no se divulga la expresión más popular que nuestro canto, nuestra canción ciudadana y sobre todo el espacio de la ciudad donde de alguna manera se quiere creer que estamos en una ciudad turística. Me parece que para ser turista nos falta mucho, pero vamos a trabajar y vamos a proponer que así sea. En cuanto en relación a la propuesta de ustedes en el desarrollo regional, creo que es importante divulgarlo en todos los medios, pero es importante también llegar a los lugares donde no llega nadie, donde de alguna manera también se pierde por una cuestión de cultura ese gen platense, porque llega mucha gente de afuera porque se mezcla con nosotros, pero perdemos la esencia de ser ese platense que quiere para la región lo mejor, y por ahí llega la gente que necesita trabajo y pertenece a otras regiones, entonces nos mezclamos en la cultura y son los hermanos bolivianos, paraguayos, que por ahí nos quitan un poco la expresión ciudadana, aunque la aceptemos y la compartimos. Y de hecho, cuando hacemos el reconocimiento y lo tenemos como una ciudad cosmopolita integrada por muchos emigrantes, nos sentimos felices, pues yo también soy hijo de emigrante. Pero creo que fundamentalmente para nosotros pertenece, tenemos que ir a un vínculo mayor y abrazarnos todos y creer que esto lo podemos lograr entre todos.